había entre los rosales. Una flor muy bonita te iba a regalar, buscando hasta aquel día entre los rosales. Una flor muy bonita te iba a regalar.